Panorámico en plena mañana. Once de la mañana, 47 minutos y nos estás escuchando en vivo, pero esto también sale en la siesta, así que fíjate vos a qué hora es, por si te está yendo un bondi o por si estás muy desorientado en el mundo. Es nuestro momento de columna, está Luciana Bonetti. Muy buen día, Lu, ¿cómo estás? Muy buen día, Martín Incola, ¿todo bien? Bien, ay, qué voz panamericano. Qué voz de locutora me puso, me vuelvo loco. No, ¿cómo ¿todo bien? Qué voz de locutora me puso? Es la única que tengo. Y bueno, pero puso ahí, actitud, bien, me gusta, me gusta. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Trajo bien, el solcito de la mañana, le digo. Sí, está caluroso, está así como que no sabe si sale, si no sale, un gris más tirando a blanco, pero caluroso. Bien, bien. Se dio caluroso. Bueno, ¿qué la trae por aquí? Bueno, me trae por aquí lo de siempre, la columna semanal de mujeres, claro. Pero en particular hoy traemos un poco de teatro, un poco de memoria. Ajá. Hay un montón de temas en la agenda, vamos a decir, de género, que estamos, bueno, también preparando, leyendo, instruyéndonos. Muy bien. Digo, hay temas candentes como el debate sobre el aborto legal. Ahora mismo, ¿no? Totalmente, que están pasando algunos testimonios interesantes, intensos. Y, pero bueno, hoy vamos a traer una noticia, un relato que lo tenemos hace un tiempito. Esto viene desde el ciclo Escena y Memoria. El ciclo Escena y Memoria es un ciclo que se hace antes de la semana del 24 de marzo, cada año, desde hace 10 años, en Córdoba Capital, particularmente en el Archivo Provincial de la Memoria, en la ex D2. Es un grupo de artistas, de actores, de escritores, autoconvocados que junto con la gente que trabaja en el Archivo Provincial de la Memoria organizan este festival todos los días antes del 24, incluso el 24 de la noche hacen una vigilia esperando para ese día, el Día de la Memoria. Y este año yo fui el primer día, solamente pude asistir el lunes anterior. Y estuvo Carolina Godoy, que es con quien hablamos ahora, representando algunos fragmentos de Antígona Vélez, una obra de teatro que escribió Marechal en el 50, ajá, aproximadamente, que se basa en el clásico Antígona de Sófocles, que es la tragedia griega del 400 más o menos antes de Cristo, sí. Gran clásico. Y ella estuvo ahí haciendo una intervención que a mí me dejó sorprendida, paralizada, movilizada. Uh-huh. Y bueno, a partir de eso la contactamos y la vamos a escuchar ahora en un ratito, contándonos un poco de qué viene, ¿no? Ella, además, utilizó otra versión de Antígona para esto de sus monólogos, ella lo va a repetir un poco ahora, que se llama Antígonas, linaje de hembras, que ajá, es una obra de teatro de Jorge Huertas, que en este caso es del 2002, y es una obra que también está en clave feminista. Tiene menos personajes hombres, tiene el río, tiene a Eva Perón, que no se la nombra así, hay un personaje, pero incluso en el discurso está presente. Así que la vamos a escuchar a Carolina. Bien, ya la preparamos. Acá está. Vamos. Bueno, Antígona es un poco la mujer que va en contra del mandato, ¿no? El mandato de la familia. Sí, es como la rebelde o la loca también, porque en realidad es como lo que ella busca es que le entreguen al cuerpo de su hermano. O sea, más allá de la muerte, de cómo hayan muerto, más allá del juicio acerca de su muerte, lo que ella busca es que se los entreguen a su hermano. Ella es un poco también, claro, como madre de sus hermanos, porque ellos, la historia en sí es que ella queda como a cuidado de sus hermanos al perder a sus padres. Y bueno, sus hermanos, los dos hombres, porque hay una hermana mujer también, pero es ella la que queda a cargo de todos sus hermanos. Los hermanos hombres entre ellos se matan y uno tiene el castigo de no ser enterrado. Entonces lo que ella pide es esto, de que se lo entreguen a su hermano, y como no se lo entregan, ella por cuenta propia lo ve y lo busca. Y los monólogos que yo conté en el Ser y Memoria precisamente era el antes y el después de esa búsqueda, de ese encuentro con el cuerpo muerto. Es de su primer monólogo. El primer monólogo es cuando ella lo recuerda niño y toma la decisión de ir a buscar a su hermano muerto, y el segundo monólogo es cuando lo encuentra. Y era muy fuerte, así son dos monólogos tremendamente fuertes, y pensarlos ahí en el archivo de la memoria se hacían como mucho más fuerte, y por eso también era mi intención así de nombrarlos a los chicos, a Facundo, a Nahuel, a Santiago, a Mariel Franco, porque es un poco eso, ¿no?, lo que venimos viviendo por estas épocas. Más o menos, bueno, esto es lo que quería decir acerca de Antígona, que en realidad ya la tienen, bueno, como loca, que también eso siempre se me pensaba en las madres, ¿no?, de Plaza de Mayo, porque ella lo que quiere es que le entreguen el cuerpo, más allá del juicio de su muerte. O sea, lo que busca es como lo justo, lo ético, lo que va más allá de lo legal, sino lo que tiene que ver con el corazón, así con el, con decir, estar en paz. Pues bueno, el juicio lo harán otros. Bueno, entonces escuchábamos ahí a Carolina Godoy, que es actriz de la Comedia Cordobesa. La Comedia Cordobesa es el elenco estable de teatro del Teatro Real de la ciudad de Córdoba. Ajá. Y ellos el año pasado estuvieron representando a esta Antígona Vélez de Marechal. Yo no tuve la oportunidad de ver la versión de ellos, sí leí el libro. Es un libro cortito y dinámico y lindo de leer, y tiene toda esa prosa marechaliana súper interesante. Es la verdad que... ¿Qué combinación entre Marechal, Antígona, los cuerpos? Sí, no. Y el cuerpo sin posibilidad de ser enterrado, de encontrarse con el cuerpo. Día, ¡qué carga! Ese que nos hacen pasar, nos hacen formar en dos filas, digamos, como para abrir un camino para los actores, para que los actores desarrollen esta composición, digamos, las actrices en este caso, porque eran, uh-huh, tres mujeres, ella lo va a contar ahora, pero lo primero que empieza es, bueno, los hermanos de la versión de Marechal se llaman Martín e Ignacio, y Martín es el que es posibilitado que se lo vele, que se lo entierre, e Ignacio es el traidor, el que lo llevan al río. Entonces, esa cuestión empieza a nombrar a Ignacio, y después empieza a nombrar a Santiago, sin decir Santiago Maldonado. No, no, no. Pero Santiago, Rafael Nahuel, empieza Mariel, a decir, dijo Mariel, dijo Facundo, que es Facundo Rivera, uh-huh, Alegre. Ella también lo va a nombrar al Facundo este, del nenito que mataron en Tucumán. Exactamente. Entonces, todas esas cosas hicieron un ambiente súper emotivo, y además por el lugar en el que estábamos, ¿no? Ella ahora va a contar un poquito más sobre qué trabajó para esta intervención. Vamos a escucharla. Me tomé este permiso de sumar a dos compañeras, dos amigas artistas de Teatro Independiente, Natalia Sara y Nancy Rodríguez, que era de la Infanto Juvenil, del elenco de la provincia del Infanto Juvenil, es jubilada hace muy poquito, de invitarlas para que hagan como un nexo entre los dos monólogos, ya que los monólogos son sueltos de la obra, como un nexo. Y en ese nexo se me ocurrió, porque había estado también dialogando con Melina Godoy, actriz también, estudiante de la facultad, que habían hecho, yo estaba con Antígona en el Real, ellos estaban presentando su trabajo práctico también con Antígona. Y ellos se basaron en una obra de Jorge Huertas, Antígona, Linajes de Hembras. Entonces me puse a leerlo y había unos textos que me parecían que estaban justos así para la ocasión, para que mis compañeras Nancy y Natalia digan esos textos como enlace de estos dos monólogos de Antígona Vélez. Entonces terminaba como siendo estas distintas Antígonas de distintas versiones, dialogando entre ellas, dialogando con el público, dialogando en ese espacio. Para mí me parecía que era posible, que estaba bueno. Y el nombrar a Facundo, Nahuel, Facu, el pequeñito, el rubio del pasaje, Mariel Franco, fue como un modo de poner excesiva evidencia de la vigencia de los clásicos. El clásico de Antígona Vélez, bueno, tiene muchos años, pero ya es de... es una reversión del clásico de Antígona, que tiene siglos, tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años, y la vigencia es tremenda, así es, dolorosamente tremenda. Bueno, lo decía ella, dolorosamente tremenda. Creo que la intervención fue así, para ninguno de los que estuvimos ahí pasó desapercibida. En mi caso, bueno, soy llorona, pero hubo un nudo en la garganta así de emoción, de angustia. La verdad que fue increíble. Y si pueden buscar, si les interesa Antígona Vélez, es bastante fácil de conseguir. La Antígona Linajes de Hembras de Jorge Huertas está para descargar online. Y lo que tiene esa es que hay un personaje que es el río. Y el río, digamos, en el Antígona Vélez de Marechal, el escenario es la pampa. La conquista del desierto, digamos. Claro. Es como que los buenos están del lado de arriba y los malos son los indígenas. Uh-huh. En el caso este se da en la Plaza de Mayo, en la Hora de Mayo, digamos, en el de Jorge Huertas. Uh-huh. Y está el río como más claro, digamos, en el otro al cuerpo lo dejan en el barro, pero uno no ve el agua tan claramente como en este caso del río, que creo que a mí, al menos, me lleva inmediatamente a Santiago Maldonado. Claro, como sí. Y también a los vuelos de la muerte. También. Es la verdad que es interesante y, bueno, nos gustó traerlo hoy. La verdad que muy bueno. Por muy esto. Bueno. Quería leer un pedacito del monólogo. Pero de Antígona de Marechal, que era lo que ella contaba, ¿no? Decía, Ignacio, si cuando era niño le tenían miedo a la oscuridad, lo mandaban de noche a buscar en el galpón estribos, riendas y bozales, y él volvía corriendo y apretaba contra mi pecho su cabecita llena de fantasmas. ¿Por qué han olvidado allá que Antígona Vélez ha sido también la madre de sus hermanos pequeños? Le tenía miedo a la oscuridad y me lo han acostado en la noche, sin luz en su cabecera. Creo que esto de que Antígona Vélez es también la madre de sus hermanos representa un poco el espacio de las mujeres. Podría haber sido un hombre el que narraba la historia, pero acá las mujeres y Antígona en particular, que es como eso, la rebelión, la búsqueda de justicia, está representada de una manera muy eficaz por todos los que representaron la obra, por los que la trabajaron, por los que la actuaron, ya sea, no sé, Sófocles hace miles de años, o bueno, esta actualidad que nos trae el escena y memoria en este caso. Gracias, Lu. Por nada, vamos a escuchar musiquita. ¿Trajiste? Los libros de la buena memoria en una versión de Fernanda Leñame, que es una santiagueña, parece, buscando ahí versiones de mujeres de esta canción que se me vino a la mente cuando trabajaba, encontré esta, preciosa. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau. Su boca de verdeado dulzor.